Fase bonus. Ahora también en cómodas cápsulas. Bueno, que nos habéis mandado un montón de correos, hemos tenido una aceptación increíble acerca del programa que dedicamos hace dos episodios, me parece, a las STEM. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la tarjeta que comentó el señor Fernando López para poder usar el MSX como una Master System como un MSX. Bueno, que aquí, como no sabemos muy bien de qué va el rollo, queremos hablar con él, que es el que sabe y el profesional, así que lo vamos a tener un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Fernando, que lo que te dije en su momento, que tenía muchas ganas de que vinieras, yo me voy a poner, como digo siempre, esta vez en el lado de oyente. No va a ser una entrevista, quiero que sea más una charla tuya, que eres el que sabe, y que nos cuentes a mí, a todo Fase Bonus, estas tarjetas que están levantando una polvareda que la gente no la conocía y que tiene un montón de preguntas. Así que Fernando, cuando quieras. Pues mira, vamos a ver, yo la tarjeta la conocí pues hará un año y pico, aproximadamente un año y medio. Y la tarjeta original, la primera de ellas, se llama Frankie. Digamos, un poco homenaje a, porque es un Frankenstein entre dos sistemas, ¿no? Entonces la tarjeta es un cartucho para MSX y dentro del cartucho lo que tiene es el chip de vídeo de la Sega Master System. Como dentro del chip de vídeo de la Sega Master System también está el chip de sonido, pues ya tenemos el audio y el vídeo de la Master System. Como la Master System y el MSX son prácticamente iguales en el resto, tienen el mismo procesador a la misma velocidad, pues ya simplemente faltan unas pequeñas adaptaciones y ya todo el software de Master System puede correr más o menos, con algunas salvedades, en los MSX. Esa fue la idea original. Entonces, ¿por qué se les ocurrió esto? Bueno, pues es que resulta que el chip de vídeo de la Master System es compatible con el chip de vídeo de MSX. De hecho, los modos de MSX 1 están incluidos dentro de los modos de la Master System. Entonces tú puedes simplemente cambiar toda la salida de vídeo que en MSX va a un puerto determinado, la cambias a otro puerto y ya lo estás sacando a través de esta tarjeta. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues simplemente si haces esto, simplemente vas a tener los mismos juegos de MSX 1, pero vistos a través del chip de vídeo de la Master System, y la tarjeta esta lo que cuenta es con una salida RGB. Entonces, si tú tienes un MSX 1 que no tiene salida RGB, pues ya tienes una mejora ahí directa. Los colores no son los mismos, porque los colores de la Master System en estos modos están fijos, no son paleteables, no los puedes cambiar, entonces los vas a notar como diferentes, ¿no? Pero ya con una calidad de vídeo bastante mejor que si tu MSX no tiene salida de RGB. Pero lo interesante es que la Master System añade un nuevo modo a todos los vídeos, a todos los modos de vídeo del MSX. Y este nuevo modo lo que permite es salvar la restricción de dos colores por cada 8 píxeles horizontales. Entonces, los juegos de Master System son más coloridos porque no tienen esa restricción al utilizar este modo. Entonces, ahora lo que disponemos es de un MSX que tienes, pues a lo mejor 64K de RAM mínimo, normalmente los MSX que tiene hoy en día la gente, que es bastante más que los 8K que tenía la Sega Master System, y tienes el mismo procesador de vídeo y el mismo procesador de audio. Como ya he dicho, están en otros puertos diferentes, entonces para jugar a los juegos de la Sega Master System hay que parchearlos y cambiar las direcciones de escritura del audio y el vídeo. Y también, y esa es una de las pequeñas incompatibilidades que tiene la tarjeta, hay que cambiar la lectura de los joysticks. Entonces, no todos los juegos son iguales de sencillos de parchear, y entonces pues es un trabajo que hay que hacer un poco a mano. ¿Es complicado lo de parchear estos juegos? Pues todo depende también de la forma en la que hayan hecho la escritura, ¿no? Entonces, si hacen una escritura más o menos con un out, que tú puedes ir viendo el código hexadecimal y dices, ah, mira, aquí está habiendo un out, o incluso coges un emulador de Sega Master System que tenga debugger y vas viendo dónde se hacen los outs, pues simplemente sería cambiar la dirección del puerto que está en la Master System por la dirección de la tarjeta Frankie, y ya, en teoría, siempre es en teoría, porque luego hay que hacer algunos ajustes para cada juego, ya con eso bastaría. Más problemático es el tema de la lectura de los joysticks y tal. Y otro problema, que ese sí que ya no es fácil de resolver, es que a pesar de que el MSX y la Master System tienen el Z80 a la misma velocidad de reloj, el MSX, por su diseño, introduce un ciclo de espera adicional en cada instrucción. Con lo cual, una instrucción que en teoría cuesta 4 ciclos, que es el mínimo, en el MSX siempre va a costar 5. Con lo cual, a pesar de tener a la misma velocidad, el MSX va un poquito más lento. Entonces hay algunos juegos que van muy ajustados, y todavía no han podido ser parcheados correctamente. Igual algunos no se pueden parchear por este problema. Oye, ¿juegos que tú hayas probado? Que esto sí que me llama mucho la curiosidad. ¿Un Rastan, por ejemplo, o algo así? Sí, van perfectos. Sí. Hay muy poquitos juegos que no funcionen bien. O sea, yo probarlo directamente no he podido mucho porque lo que he programado sobre esta tarjeta, digamos, lo he hecho un poco a ciegas porque hasta hace poco no la tenía. Pero, bueno, pues en algunas reuniones de Barcelona o incluso en la Retro Madrid del año pasado y tal, pues lo estuvimos mirando y estuvimos poniendo juegos en un MSX con esta tarjeta y se veían perfectamente y tú podías jugar. Lo que pasa es que ya eran juegos que estaban parcheados. Ha habido una persona que se ha pegado una currada de parchear bastantes juegos y la verdad es que funciona la mayoría perfectamente. O sea, como si fuese nativo de MSX. Lo que pasa es que, claro, a través de esa tarjeta. Es una cosa bastante, bastante curiosa. Joder, me parece, si esto llega a salir años atrás, me parece un bombazo, pero increíble. Si es que de verdad, es que por mucho que me lo expliques, yo sigo alucinando. No, yo es que al principio cuando anunciaron la tarjeta, me quedé un poco así sorprendido. Digo, vamos a ver, tan parecido era. Entonces me puse a mirar y no es que fueran parecidos, es que un MSX con esta tarjeta es 98% igual a una Sega Master System. O sea, lo único que cambian son los puertos de escritura en el audio y en el vídeo y la forma de leer los joysticks. Y aparte de eso, de que la Sega Master System tiene un botón de pausa que provoca una interrupción no enmascarable, que en el MSX habría que emularlo por software porque el MSX no tiene conectadas las instrucciones no enmascarables. Pero por lo demás, es que son dos sistemas prácticamente iguales. Es una cosa que me sorprendió bastante cuando empecé a mirar el tema de esta tarjeta. Una cosa, precio, ¿dónde lo puedo comprar si lo quisiera? Pues lo mejor es que vayáis a la página de los que han hecho la tarjeta, que es Supersonics, o sea, Supersonics con Q.com. Entonces, el precio de la tarjeta Frankie eran aproximadamente unos 60 euros o así, aproximadamente, no lo recuerdo. Lo que pasa es que esta tarjeta ya ha quedado obsoleta, porque el año pasado sacaron, digamos, como una revisión, que la podríamos llamar Frankie 2, pero la tarjeta se llama PlaySonic. Y aquí sí que hay mucha chicha que cortar, porque esta tarjeta es una evolución bastante grande de la Frankie. ¿El precio? Pues el precio de esta PlaySonic es el doble, o sea, aproximadamente unos 120 euros. ¿Pero qué obtenemos por ese precio? Lo que han hecho es, aparte del procesador de vídeo y de la memoria de vídeo, lo que han metido es directamente una FPGA, y la FPGA se encarga, o sea, tú la puedes reprogramar y decir, mira, que yo lo que voy a hacer es jugar a un juego de Sega Master System, y es que no tengo ganas de parchearlo. Entonces la propia tarjeta dice, ah, vale, pues entonces en lugar de aceptar las escrituras en los puertos que traía por defecto la Frankie, yo cojo las escrituras de los puertos que usa la Sega Master System. Y cuando haya un intento de lectura de los joysticks, ejecuto un código que tengo aquí para leer los joysticks del MSX y directamente, casi, te podría decir que el 99% de los juegos de Sega Master System, sin necesidad de parchear, ya en esta segunda tarjeta funcionan a la perfección. Eso es lo primero. Pero es que luego, además, en la FPGA han hecho por una emulación por hardware de un chip de sonido muy popular en MSX, que es el SCC, que es un chip que introdujo Konami, y la verdad es que ya directamente pinchas la tarjeta y tienes, aparte del chip de vídeo todo lo de la Sega Master System, tienes ese SCC. Otro hándicap es que, claro, los juegos de Master System, ¿dónde hay que cargarlos? Hay que cargarlos en RAM. Y tienes que tener suficiente RAM como para cargar todo el juego. Pues entonces, ¿qué han dicho? Pues nada, metemos también la RAM. Entonces han metido 16 megas de memoria que son utilizables directamente. Sí, 16. Son utilizables directamente por el MSX. Pero es que no contentos con eso han dicho, bueno, pero es que algo más. Y agárrate porque ¿sabes lo que les han metido? Un SID, el chip de audio del Commodore. O sea, que aquí te han aglutinado en una tarjeta 16 megas de RAM, chip de sonido de Commodore, el chip de sonido que tenía los cartuchos de Konami, que creo que salía, por ejemplo, en Metal Gear 2, que hacía el sonido de MSX, que lo mejoraba una barbaridad. Efectivamente. Uf, madre mía. Ahora que me comentas esto de la memoria, si aquí te meten 16 megas, por ejemplo, para meter todo el juego, en la tarjeta anterior, en la Frankie, la primera, la que creo que es la que tú tienes, ¿cómo cargas juegos de más existen? Por ejemplo, un Mortal Kombat que ocupa 512K o un Golden Age. Tienes que tener memoria en tu MSX. O sea, eso ya es aparte. O sea, tú tienes que tener tu MSX con suficiente memoria como para poder cargarlo. Ah, o sea que entonces yo con mi MSX, el que tengo, el Sanyo este que tiene, 128K, podría cargar juegos de Master System que no excedieran esos 128K más, ¿no? Incluso menos, porque claro, ten en cuenta que la Sega Master System necesita 8K de RAM, que en el caso del MSX se convierten en 16 por la zona de memoria en la que está. Entonces, réstale 16K de RAM que vas a necesitar para la RAM, y el resto es lo que puedes cargar. Con lo cual, pues 128K, pues podrías cargar, digamos que hasta 64. O sea, con la original no podrías cargar más. Vale, vale. O sea, en un MSX yo diría que más típico, yo en el caso que tengo, es el de 128K. Entonces, por eso, yo me imagino que casi todo el mundo tendrá este en su casa. Entonces, tendrían que hacerse con una ampliación de memoria con esta tarjeta para poder jugar a los juegos de Master System más gordos, por decirlo así. Efectivamente. O si no, ya directamente ir a por la PlaySonic, que es absolutamente configurable. Bueno, yo es que como he programado solamente para la Frankie, pues es un poco de sota, caballo y rey, y es como si fuera una Sega Master System, pero es que la otra tarjeta pues permite hacer verdaderas virguerías, que si yo quiero simplemente poner nada más que 8 megas de RAM para no tener problemas con algunos programas, o que si quiero simular que la RAM es como el mapper de la propia Sega Master System y tal, todo, o sea, es todo completamente configurable. Aparte de, obviamente, poder escuchar todas las melodías de Sid, e incluso, pues, esto abre la puerta a que se programen juegos para MSX que utilicen el Sid y utilicen el chip de vídeo de la Sega Master System. Lo que pasa que, claro, en ese caso, tú como programador, si programas con, digámoslo, para esa tarjeta, nadie que no tenga esa tarjeta va a poder jugar a lo que tú programes, claro. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, pues es un poco lo que comenté el otro día, que esta charla surgió a partir de eso. La ventaja que tenemos es que el MSX y la Sega Master System, el arranque de las ROMs no se colocan en la misma dirección de memoria, ¿no? Entonces, se puede hacer que un mismo fichero ROM tú lo programes de manera que si está en MSX arranque por un lado, si está en Sega Master System arranque por otro, haces una pequeña configuración en el arranque y entonces el mismo juego, el mismo fichero ROM sin cambiar nada, pinchado en un, o sea, puesto en un MSX con esta tarjeta funcionaría perfectamente, y puesto en una Sega Master System de la forma que sea, con una tarjeta que te permita cargar juegos o en un emulador de Sega Master System, pues también funcionaría perfectamente. Y a eso es a lo que me refería yo hace dos programas, en eso de decir que, bueno, que quiero hacer un juego de, en ese sentido, con ese modo de vídeo. Oye, otra cosa que se me está ocurriendo preguntarte ahora mismo, que menos mal que te he dicho que no te haría preguntas. Para meter las ROMs en esta tarjeta, ¿qué sistema usas? ¿Puedes introducir el cartucho, llevar ranura para meter el cartucho? No. ¿Tienes que meter la ROM en algún tipo de tarjeta? ¿Cómo se hace? No, pues esto, hay un programa para cargarlo desde el sistema operativo de disco del MSX, el MSX DOS. Tú coges, pues ya sea con una disquetera o con un lector de Compact Flash o de SDs, metes ahí el cargador, metes la ROM y ya directamente con eso el cargador busca la RAM suficiente, carga la ROM en la RAM del MSX y ya la arranca directamente. Pero no tiene ninguna ranura para poner el cartucho de Master System. Vale, vale. Yo es que me imaginaba o que era alguna especie de tarjeta SD o, vamos, no lo tenía tampoco muy claro. No, simplemente es eso. O sea, es el hardware y luego ya la forma de cargarlo ya queda relegada al propio MSX. No añade nada nuevo ya. Para una futura versión, pues nada, habrá que decirles que aparte de la memoria y tal, que ya se incluye en una tarjeta, un lector de tarjetas SD, pues ya es la ampliación definitiva para cualquier amante del MSX, pero tendrías todo. Y otra pregunta, yo creo que es la última que tendría. Yo soy una persona, tengo MSX y tengo, bueno, los típicos juegos, pero soy muy profano, voy a decirlo así, soy muy profano. No es un sistema que yo haya usado mucho porque yo soy más de Spectrum, creo que todo el mundo lo sabe, de Spectrum y luego Amstrad. La pregunta que yo te tengo que hacer ahora de MSX es lo que me has comentado de los 16 megas. O sea, me estás diciendo que para usar la Frank 1 necesitaría ampliar la memoria de mi MSX físico, ¿no? De estos 128K. Sí. Yo no sé ni cómo se hace ni cuánto me costaría. Más o menos, ¿me puedes explicar un poco cómo se hace? Pues, ¿cuánto cuesta? Y si es más rentable comprarme la tarjeta, la Franky 2 aparte, porque no sé... Pues vamos a ver, simplemente lo que es ampliación de memoria, se pueden encontrar hoy en día ampliaciones de memoria que se hacen aquí en España, pues a unos 60 euros aproximadamente, que serían 4 megabytes, que es, digamos, el máximo teórico de memoria que puede llevar el MSX por cada slot principal. Lo único que pasa es que la Franky, la ventaja que tiene es que como todo esto está controlado por una FPGA, pues lo que han hecho es meter 4 slots dentro de la tarjeta, o sea, dividir el slot principal que donde tú pinchas el cartucho en 4 slots secundarios, y entonces con 4 megas cada uno de ellos. Entonces, el sistema operativo del MSX está preparado para administrar esto, entonces tú verías como que tienes 16 megas, aunque realmente... digamos, estaría fragmentado un trozo por aquí, otro trozo en este otro slot y así sucesivamente, pero eso quedaría totalmente transparente porque el sistema operativo lo maneja perfectamente. Si solamente te interesa el tema de esta tarjeta y la ampliación de memoria, pues yo me iría directamente a por la PlaySonic, porque aparte de eso vas a tener más memoria, vas a tener directamente ya el chip SCC, vas a tener el SID y muchas ventajas, pues que no tienes que utilizar los juegos parcheados. Que aparte de eso te interesa pues el lector de SDs, pues hay una ampliación de memoria que son 4 megabytes más un lector de SDs que son 120 euros y ya ahí tienes eso, memoria más almacenamiento externo. Digamos que lo que sería ya increíble sería que todo en una sola tarjeta, memoria, almacenamiento externo, ampliación de vídeo, audio y tal, pero bueno, todavía no, ese tipo de tarjetas todavía no la tenemos. Claramente hay que decantarse por la PlaySonic, ya, vamos, está claro, 4 megas 60 euros, está 16, vale el doble, pero con todo lo que mete, vamos, es la compra casi que está decidida. Bueno, yo, Fernando, no tengo ninguna cosa más a priori que comentarte, más bien que preguntarte, no sé si te queda alguna cosita más por explicarnos. Sí, falta, digamos, una tercera tarjeta, que es una tarjeta un poco, se aparta un poquito de esto, pero está relacionada. Resulta que tanto el MSX como la Sega Master System tienen una ampliación que la Sega Master System venía en las Segas, en las japonesas, que es música FM. Bueno, pues resulta que los MSX también tienen una ampliación con música FM, que ya está de serie en prácticamente todos los MSX 2 Plus y los Turbo R, pero que para el resto de MSX viene en forma de cartucho. Bueno, pues el chip que se usa tanto en la Sega como en el MSX es el mismo. Entonces, la ventaja que esta tarjeta, la Franky, supone es que si tú en la Sega Master System no tienes el chip FM, pero sí lo tienes en el MSX, pues lo podrías escuchar. Pero, claro, la gente que ha hecho la tarjeta dice, es que el FM suena bien, pero se podría mejorar. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho una tercera tarjeta para MSX que se llama MIDI Pack. Y lo que hace es capturar directamente en tiempo real todas las escrituras en el FM del MSX y te las transforma en MIDI y te las saca y tú lo puedes poner en un módulo MIDI y escuchas el sonido del juego que está en FM, lo escuchas a través de MIDI y la verdad es que suena increíble. Vaya, yo por lo que me estás contando, no sé si será algo parecido, pero me suena algo así como que hacían las antiguas tarjetas que empezaron a sacar con tablas de onda, como la Gravis Ultrasound, que cogía la música de la Sun Blaster 16, que era un MIDI pataterillo, y lo sacaba con tabla de ondas y sonaba increíble. Me imagino que el cambio será brutal, ¿no? El cambio es brutal. Yo tuve la oportunidad de escucharlo cuando se presentó esta tarjeta, que fue hace 2 meses en la feria de Nijmegen de MSX en Holanda, y la verdad es que tenían allí puestos varios MSX con la tarjeta y sonando algunos juegos directamente en MIDI y sonaba espectacular. Bueno, la gente que no tenga la oportunidad de ver esta tarjeta, pues puede verlos en la página web de Supersonics. Hay enlaces a varios vídeos donde se ve incluso en uno un juego de Master System cargado en la PlaySonic y sonando el FM a través de un módulo MIDI. Claro, eso ya, pues aparte de que te tienes que gastar un poco más de dinero, pues necesitas una mesa bastante más grande porque necesitas un monitor para el MSX, otro monitor para la salida de la Master System y el módulo MIDI por ahí y tal, un poco de jaleos de cables, pero la verdad es que escuchar esos juegos antiguos con este sonido es una experiencia nueva. Madre mía, hostia, esto del mundo del MSX es completamente desconocido para mí. Espero que los oyentes estén aprendiendo tanto como yo ahora mismo, porque así de primeras, a mí no se me ocurre nada más que decirte, tengo que ver estos vídeos, tengo que ver la tarjeta, escucharla más bien, y a partir de ahí tenemos que volver a hacer otra charlita en cuanto tengas algo programado para esta tarjeta o nos puedas enseñar alguna cosa más. Sí, sí. Bueno, algo programado tengo, o sea, porque el juego que saqué el año pasado, el Cubix, la detecta y, como ya te dije, lo que hace es simplemente dice, pues usa los modos compatibles de MSX1 y ya lanza el juego a través de esta tarjeta. No hace nada más, o sea, es lo más básico que se puede hacer. Ahora lo siguiente que quiero hacer es un juego diseñado específicamente para Sega Master System y que funcione tanto en un MSX con esta tarjeta como en una Sega Master System real. Y bueno, tengo bocetos y tal, pero lo que hace falta, como siempre, es tiempo para ponerse a ello. Oye, espero que nos mantengas informados. Oye, si nos puedes pasar algún screenshot así de soslayo alguna vez para poner en la página, encantadísimo, Fernando. Vale, se hará lo que se pueda, sí. Bueno, pues no sé, te repito, no sé si te queda alguna cosita más, porque cada vez que te lo pregunto me sorprendes con algo nuevo. Bueno, pues vamos a ver si podemos sorprenderos con alguna grabación de algún juego de Master System escuchado a través de MIDI. Vamos a ver si nos es posible. A ver, porque acaba de pasar una cosa que Fernando estaba tramando y lo ha conseguido. Tenemos un tercer invitado. Muy buena. Hola, Salva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal me escuchas, Salva? Pues te escucho perfectamente. A ver, vamos a hacer una cosa, Salva. Sí. Vas a demostrarnos las capacidades de esta tarjeta que comentaba Fernando. Explica a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, qué es lo que van a escuchar ahora mismo en tiempo real desde tu casa. Bien, pues lo que vamos a escuchar es una cosa muy curiosa. Esta tarjeta, llamada MIDI Pack, lo que hace es todos sonidos que puedan sonar a través del FM que lleva la Master System japonesa o el MSX, los transforma a registros MIDI y suenan en cualquier módulo o teclado MIDI que se precie. Con lo cual, vamos a escuchar la música con una calidad, pues, realmente impresionante. A ver, porque esto es una cosa que Fernando ha estado tramando, me puso en contacto contigo, no sabíamos si íbamos a poder hacer, al final se puede hacer. Sí, sí. Cuéntame un momento, ¿qué es todo lo que tienes montado ahora mismo en esa mesa que estás usando? Pues bueno, ahora en esta mesa que estoy usando tengo un MSX2, un Philips, un NMS8245, con ahora mismo me acabo de poner en el primer slot un FM pack normal y luego tengo un expansor de dos slots, en uno lleva la PlaySonic, de la que estuvo hablando Fernando, pues que lleva todo, los 16 MB de RAM, salida de vídeo de Master System 2, el SID de Commodore 64, otros extras como el SCC de Konami, muchos extras. Ya vemos que esto es la releche que permite además jugar juegos de Master System, etcétera. Y luego tengo puesta adicional la lectora de tarjetas SD de Padial, con una tarjeta de 512 MB, con todos los programas y accesorios que necesitamos con MSX. Bueno, yo creo que aquí puede quedar una cosa estupenda. Hay que avisar a nuestros oyentes que vas a hacer todo esto en tiempo real. O sea, van a escuchar todas las diferencias en tiempo real. Tendrán que perdonar un momento, Salva, los problemas de audio que podamos tener, porque Salva está grabando con una PSP Go. O sea, para más inri. Y Salva, cuando pueda, nos proporcionará los MP3 ya totalmente a máxima calidad para que los escuchéis. Pero ahora mismo vais a escuchar todo en tiempo real. Salva, cuando quieras. Muy bien, pues a ver, voy a elegir dos juegos en este caso. Uno va a ser el Rastan de Taito y el otro va a ser un conocido de todos, que es Outrun. Y los dos juegos voy a hacer la misma prueba. Voy a poner sonido en FM normal, como sonaría en una Master System, vuelvo a decir, japonesa, o en un MSX vía PlaySonic, con el FM, y luego otro lo voy a conectar a tiempo real al teclado que tengo justo aquí a mi lado para que lo ejecute todo vía MIDI. Bueno, pues entonces Rastan y Outrun, dos juegazos que vamos a ver ahora mismo en tiempo real, Salva, cómo cambia lo que es la música. Salva, cuando quieras, empezamos por Rastan mismamente. Rastan, sí. Pues ahora mismo estoy cargando el lector de juegos. Muy bien. Debo ya decir estoy aquí. El sonido del teclado no es un feature extra de la tarjeta, ¿eh? No, el sonido del teclado es un extra del MSX bastante curioso. Claro, es que bien, lo que comentamos, está todo en tiempo real, lo estás haciendo ahora mismo. Vale, ahora mismo el juego está cargando. Y va a sonar tal como sonaría, como he dicho, una Master System japonesa o en un MSX usando PlaySonic. Ahora. También los ataques, etcétera. Tal cual, esto que acabamos de escuchar es como suena por FM. Hemos escuchado la primera parte de Rastam, que es prácticamente la misma canción que suena en la recreativa. Pues ahora mismo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a conectar al MIDI. Vamos a ver qué tal se escucha. Bueno, mientras Salva sí. Lo conecta al MIDI, un detalle curioso que me he dado cuenta. Resulta que los efectos de sonido del Rastan, cuando lo conectas a través de FM, suenan por FM. ¿Qué digo? Es una cosa muy curiosa. Sí, que lo descubrí. Al principio había gente que me decía que no, que quizá era por la mezcla que tenía yo el sonido, pero lo descubrí cuando conectaba al MIDI y resulta que los efectos suenan a piano. Entonces dije, pues es verdad, están sacando los efectos vía el ruido del FM, de las baterías. Como el juego además no tiene batería, pues utiliza la batería para hacer esos efectos. Ahora voy a poner el juego con el MIDI pack conectado. Ya veréis qué diferencia, y voy a dejar prácticamente el mismo tiempo que he dejado de música. Arrastran, muy bien, voy a decir esto, y que me use FM. Vale, pues ahora mismo pongo el PlaySonic, ya lo tengo. Ahora, bajo el volumen de la tele para que no nos moleste mientras estamos haciendo la grabación. Y ya va, 1, 2, 3 y a jugar. ¡Pum! Suena pero impresionante, ¿eh? O sea, a pesar de que el audio no es todo lo bueno que se podría desear por estar grabado con la PSP Go, se nota, pero perfectamente como suena, es alucinante, vamos, alucinante. Sí, pero es algo alucinante. Pues ahora mismo voy a hacer lo mismo con OutRound. Y OutRound es que es increíble. Yo las pruebas las hice con OutRound porque fue el primer juego que dije, esto lo quiero escuchar bien. Y es que a veces dudo yo si suena mejor o no, incluso con la propia recreativa. Bien, pues ahora ya he reiniciado el MSX. Dejo el teclado encendido para que no haya problemas como antes. Así cogerá bien el primer instrumento que le llegue vía MIDI. Y ahora lo primero que voy a hacer es, voy a poner el Outrun lo mismo. Tal como sonaba en la Master System japonesa o vía MSX. Realmente estos inventos alegran a uno las ganas de seguir usando ordenadores como estos, ¿eh? Porque es que incluso para composición... Le da una vida nueva, es que suena, sí. Pero vamos. Sí, sí. Encima, casi todos, prácticamente todos los juegos japoneses que venían en disquete ya para MSX2 suenan FM, con lo cual tienes un montonazo de juegos que puedes escucharlos vía MIDI-PAD. Y ya ni te cuento todos los juegos japoneses desde la primera remesa de Master System. Son muchos juegos. Claro, la Master System desapareció muy pronto en Japón, en el año 89, pero tenemos juegos a patadas. Y entre ellos, pues eso, nuestro queridísimo Round, que vamos a cargarlo ahora mismo. Encima luego también es que lo mejor de esto es que si tú, yo que hago composiciones con el FM, suenan luego vía MIDI pack, con lo cual también tus propias canciones suenan increíbles. Bueno, ya estamos aquí, Outrun. Vale, y ahora ya veremos cómo suena el juego cuando carga en el modo demo. Conocida por todos los japoneses. Qué bien suena en Master System, ¿sí? Sin nada, qué bien suena aún así. Sí, bueno, sí, sí, es en eso con FM, claro, porque aquí en Europa lo sonamos vía PSG, pero ya vemos que la versión de Master System, tal como está concebida, tenía un sonido impresionante. Alucinante, buenísimo. Qué bien suena. Sí, sí, esto es un sonido buenísimo y date cuenta que estamos hablando de que el FM Pack, el que tengo aquí en mis manos, que es el mismo que ya la Master System japonesa, es del año 85-86, ¿sabes? Ya hace unos añicos. Pero la pena es esa, que en Europa, como quisieron recortar gastos, pues decidieron quitarle el FM. Pues bueno, vamos a escuchar lo mismo, exactamente lo mismo, pero con un ligero cambio, que es que lo he conectado al teclado MIDI. Y ya verás, esto sí que es impresionante. Si lo derrastan, realmente sorprende, con la curiosidad además de los efectos que son a vía piano. Pues ahora escucharemos el Outrun. Vale, pues preparaos, que aquí viene lo bueno. Le estoy diciendo ahora mismo a Fernando que me parece increíble qué percusión, cómo suena. Me había dicho Fernando que era bueno, sí. Pero es que esto es, vamos. Sí. Es alucinante. Incluso, mira, vamos a ver si ahora el modo demo pasa de canción. Mira, esta es la normal, la de cuando metes nombre. Bien, vamos a pasarla a ver si suena la siguiente. Alucinante, ya ves. Pero perfecto, o sea, es que hay que recordar que estás grabando el sonido al aire. Pues eso, es, ¿sabes? Jugar a un juego 8 bits con este sonido, pues imagínate cómo te quedas. Es que es la Master System tal y como nos la estás enseñando ahora, con ese chip FM, sí, que muchos de nuestros oyentes no lo habrían oído, suena no realmente bien, pero es que con este MIDI pack, es que suena impresionante. Sobre todo la percusión, yo me quedo con la percusión, ¿cómo suena de verdad, Salva? Sí, sí, sí. Y eso que yo, en lo que le comenté a Fernando, en mi caso estoy utilizando el MIDI pack conectado a un teclado Casio, un CTK-496, que es un teclado más o menos básico, que lo que tienes que llevar MIDI, entonces, pues claro, vía MIDI in, imagínate si esto lo conectas a un sintetizador de medio kilo, un Yamaha digital de estos que vale un módulo, de estos que valen medio millón de pesetas, ¿cómo puede sonar eso? Si esto suena así en este teclado Casio, ¿cómo puede sonar ahí? Bueno, hay que recordar, Salva, lo dicho, que nos mandarás el audio en MP3, ¿sí? Porque sí, va sí, a sonar por eso alucinante, porque es que esto está grabado al aire, es que suena sí, sí, impresionante. Bueno, Salva, no sé si me quieres comentar alguna cosa más después de este experimento que estamos haciendo en vivo. Pues realmente lo que sí que me gustaría explicar es, primero, el MIDI pack, el precio que tiene es asequible. Porque realmente para los tiempos que corren y un hardware tan de tirada tan limitada, que este aparato que consigue que todas nuestras músicas vía MSX FM, que a la vez que Master System suenen tan bien, vale 60 euros. Con lo cual, realmente por 60 euros uno puede transformar su viejo ordenador MSX en un auténtico secuenciador MIDI bastante espectacular. Solo por 60 euros y se puede conseguir, me parece que antes Fernando lo ha comentado ya. Sí, se puede conseguir vía internet, conectando con Supersonics y también vía ferias, que tienen ferias de MSX, etcétera. En mi caso, reconoce que fui el primero que la tuve en España, por eso, porque aquí Fernando viajó a Nijmegen, a la feria de MSX, pero en supersonics.com. Lo venden y tramitan los pedidos para ello. No hay ningún problema. Fernando, dígamelo. A ver, no sé si te queda a ti alguna cosita por comentar de antes, porque me parece que tienes algún apunte más de todo esto. Sí, un pequeño apunte que se me olvidó comentar de la tarjeta PlaySonic. Hemos hablado mucho de que la tarjeta tiene el vídeo de la Sega, tiene el audio de la Sega, que permite hacer la emulación directa sin tener que parchear los juegos, pero también... hay que comentar una cosa, que dado que tenemos el vídeo del MSX, y no olvidemos que el vídeo del MSX 1 está también dentro del chip de vídeo de la Sega Master System, y que tenemos el chip de sonido de la Sega Master System, que también es el mismo chip que utiliza la ColecoVision, con la tarjeta PlaySonic podemos incluso ejecutar los juegos de ColecoVision. Exacto. Es un buen apunte que no te lo tienes que haber dejado en el tintero. Muy buen apunte, joder, macho, menudas tarjetas nos estáis presentando. Una cosa, Salva, que me has comentado sí, que eres compositor, ¿no? Sí. Oye, que te he metido aquí a saco porque lo tenías casi todo preparado, pero me gustaría que te presentaras un poquito y que me contaras a mí y a nuestros oyentes si te podemos seguir de alguna manera. Bien, sí. Yo llevo desde los 14 años componiendo. Empecé con Scream Tracker en esos días, con un 486, un PC. Y llevo desde los 14 años haciendo módulos tracker, no me he bajado de ese tipo de música. Y realmente sí, tengo a disposición desde hace no mucho tiempo toda mi música en internet. También he compuesto para MSX, FM exactamente, y Music Module. Y podéis bajaros todas mis canciones en xenonsoft.es o en webxenon.es, webxenon.es. En esas dos páginas, xenonsoft.es o en webxenon, tenéis todas mis canciones. Tengo más de 350 canciones, lo digo, suelo decir siempre, porque es una cosa curiosa, porque antes me dedicaba prácticamente día sí día también a componer. Y oye, si os gusta algo, siempre lo podéis utilizar, poner, etcétera. Y realmente también, gracias al MSX, pues vía FM también sé hacer canciones. He participado en alguna parte que otra. La última parte en la que estuve fue en la Breakpoint en Alemania, en el año 2009. No conseguí pasar en una la ronda y en la otra me quedé el último, pero reconozco que aunque sea escucharme como me escuché en unos bafles gigantes, pues me alegro mucho y más para hacerme conocer a la gente. Bueno, yo es que solo te puedo decir que estoy alucinando con los dos, pero con los dos, todos los que nos, lo que nos habéis enseñado de estas tarjetas. Algo desconocido para mí, creo que sí, para la mayoría de los oyentes. Dime, Salva, perdona. Si quieres, ahora que estamos hablando de música, tengo aquí el PlaySonic preparado y una de las cosas que hemos dicho es que el PlaySonic lleva el chip del Commodore 64, que es el chip de sonido que lleva el Commodore 64, y si queréis, pues ahora mismo en directo puedo poner una canción por poner, que la tengo aquí preparada. Sí, dale, dale. Pues mira, es tan sencillo, tiene un programita que se llama... aquí lo tengo, Synth Play, y yo me bajo un synth de internet. En este caso he elegido un juego que es Bionic Commando, que en su día, para mí, de las mejores músicas que tiene el Commodore 64. Y ahora le voy a decir que me lo saque, a ver si me saca bien. Mira. Pues ya ves, también el sitio del Commodore 64. Joder, y además es que suena, pero vamos. Suena alucinante. Lo mejor de todo es que lleva un synth auténtico. Que es que yo he abierto esa tarjeta y está el synth puesto. Han cogido como el 64 viejo ya machacados y les han sacado los synths y se los han puesto a la tarjeta. Y lo más curioso es que para que el MSX y el Z80 puedan funcionar bien con el synth, la tarjeta lleva un FPGA que implementa dos cosas. Una, lo que es el SCC de Konami vía FPGA, y lo otro, que es lo más sobrado, es un microcontrolador que hace que vaya todo, entre ellos que sí pueda funcionar tranquilamente con un Z80. Me parecen 60€, pero aprovechados al máximo. Estamos hablando de PlaySonic, no estamos hablando de MidiPack, pero bueno, el PlaySonic reconozco que es más dinero, son unos, ahora mismo no me acuerdo, me parece que eran unos 140, 150 euros, pero con un PlaySonic uno ya tiene un PlaySonic, un MidiPack, aquí ya tienes un estudio actualizado, el ordenador más que actualizado y más que utilizable para todo lo que quieras, ya ves. Vale, vale, yo ya te digo que esto lo tengo que escuchar ya bien, bien, bien en MP3. Sí, sí, sí. Recuerdo a nuestros oyentes que esto está grabado al aire, que hemos hecho el experimento totalmente en tiempo real, gracias a ti, Salva, que has estado ahí con todo preparado. Y oye, en cuanto puedas nos mandas los MP3 para que todo el mundo lo escuche ya en condiciones buenas, buenas, buenas. Bueno, chicos, pues que muchísimas, pero muchísimas gracias por este rato. Me parece, yo de verdad, me parece que esto ha quedado estupendo. Y Salva, uh-huh, muchísimas gracias por haberte acercado por aquí, porque vienes nuevo y te lo has currado una barbaridad. Y Fernando, sí, ¿que estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí, estoy por aquí. Fernando, que lo mismo, muchas gracias por esta charlita que nos has dado, por las tarjetas. Y nada, chicos, que ya sabéis, aquí estamos para vosotros, para lo que queráis, que Fasebonus es vuestra casa y esperemos que a la gente le guste tantísimo como me ha gustado a mí esto, porque me parece alucinante el mundo del MSX, que yo soy profano, pero no deja de ser alucinante. Pues muy bien, oye, muchísimas gracias a vosotros por dejarnos mostrar estas cosas. Bueno, chicos, pues entonces, la próxima vez, a ver si podemos superar esto, que lo veo difícil, pero ya sabéis, estáis invitados cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Vale, hasta luego.